y era escuchado desde adentro. Es una forma de ejercer democracia, y justamente vamos en ese sentido para atrás. Se va restringiendo, y se va restringiendo con el miedo, con las amenazas y con la criminalización de la protesta. Eso es lo que nosotros tenemos que derribar, porque estos proyectos antiagua, pro mega minería, va del brazo de la gran represión. Por eso tenemos la imputación, como a Nora Moyano, como al compañero Marcelo Giró, a Carlos Russo y a Pablo Masuti, que están imputados por el hecho de haber tenido presencia en las calles en esos días de diciembre de 2019, creando figuras que son totalmente falsas, como privación ilegítima de la libertad y negando el sobreseimiento que ya habían pedido los abogados. Eso es criminalizar la protesta. Y es la represión que vivimos, por ejemplo, el 23 de diciembre frente a la Casa de Gobierno. Esas son expresiones que son criminales frente a las expresiones democráticas del pueblo. Democracia no es solamente emitir un voto y tener un recinto cerrado donde platican, cuestionan y debaten el oficialismo y la oposición. No, la democracia es lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo desea y con lo que el pueblo se beneficia. Porque estos señores están para administrar todo aquello que debe ser en favor del pueblo y no en contra del pueblo, como lo que están haciendo ahora, siempre del brazo de la represión. Que eso es lo que nosotros estamos combatiendo y vamos a seguir combatiendo hasta que se consolide la 7722. Desde que se impuso la 7722, sea por la ley del 7 de 2007 o por la institucionalización en 2015, hemos sido amenazados permanentemente y atacados para que se modifique la ley. Lo estamos viendo ahora, últimamente, ahora, en estos días. Entonces, eso nos exige nuevamente la presencia y estaremos nuevamente, como se dio en diciembre de 2019, hasta que realmente se afirme esta ley, que es la defensa del agua. Bueno, el caso es justamente este viernes. Sí, pasado mañana se va a hacer una concentración en el nudo vial en tanto esto. Exactamente, a las 19 horas desde el nudo vial vamos a hacer, como una de las tantas veces se ha hecho, una marcha reivindicando la ley tal cual está y rechazando cualquier tipo de modificación que está teñido de grandes intereses económicos con la funcionalidad política de los malos políticos que tenemos gobernando nuestra provincia. Bueno, muchísimas gracias, Paul. Gracias a vos, hermano. Muchas gracias, como siempre. Y quiero destacar la importancia que tiene justamente para defender la 7722 y para rechazar la criminalización de la protesta, los medios alternativos como ustedes, porque los demás medios, los medios convencionales, están a favor y son funcionales a estas políticas económicas de avasallamiento de nuestros bienes comunes. Muchas gracias, che. Muchas gracias, como siempre. Bueno, ahí escuchábamos a la palabra del Polo Martín Agüero, de Guillermo. Sí, señor. Tal es su nombre. Bueno, que las reflexiones que hace con respecto a la represión, que es el modo que tiene el poder para poder, valga la redundancia, ¿no?, para mantenerse y seguir con su lobby, seguir con sus negocios de manera totalmente espuria. Así es. Es muy importante que la gente, que el mendocino común, el pueblo, tome conciencia del compromiso que tiene esta gente que está peleando por todos, ¿no? Como es el caso del doctor Martínez Agüero, como es el caso de nuestra compañera Nora, ¿ah?, que también tiene bastantes problemas judiciales. Se la están jugando por nosotros ellos, ¿eh? Esa es la palabra. Tal cual. De hecho, la Nora está imputada penalmente. Claro. Les hicieron primero una imputación en tanto el código contravencional allá por el diciembre de 2019, cuando estuvimos 13 días asistiendo a la defensa del agua acá en Mendoza, en la pueblada que se armó. En ese momento imputaron Carlos, como dijo recién el Polo, pues Carlos Russo, el Pablo Masuti, el Marcelo Giró y la Nora, pero penalmente a la única persona que imputaron es a la Nora, a la Nora Moyano, nuestra Nora, la Nora que defiende el agua, y la imputan penalmente aduciendo que su discurso tiene mucha retórica, tiene mucha fuerza, y es por eso justamente que genera un peligro para la defensa y el orden público. Ese es el término que quieren usar. Exactamente. Porque le tienen mucho miedo, así que bueno, ahí está la persecución, ¿no? La persecución en tanto de parte del poder a este sector. Así que, bueno, muy importante las palabras del Polo, invitándonos también el viernes a las 7 de la tarde en el nudo vial, en defensa de la 7722, en contra de la zonificación, ley de humedales ya. Así que, bueno, invitándonos a todos y a todas a estar allí. Muy bien, Ángel. Ha sido muy, muy completo su informe y creo que lo despedimos hasta mañana, entonces. Bueno, les mando un gran abrazo. Muy bien, muchas gracias por todo el trabajo, mi amigo. Un abrazo. Adiós. Adiós. Hablábamos y en comunicación telefónica con nuestro compañero corresponsal Ángel Basile, que se encuentra en la puerta de la legislatura con todos los actores que defienden, y que defienden de verdad, y protegen nuestra agua. Porque está visto que los dirigentes y aquellos que creen manejar y tener las riendas de todo eso, solamente hay, podríamos decir, intereses económicos, algunos cheques por ahí, por abajo de la mesa, algún chequecito guardado ahí en un cajón, quizás. Lo cierto es que hay gente que está defendiendo, como es el caso de Nora Moyano, de el Polo Martínez Agüero, que realmente nos defienden a todos.